Mariscal Llodio, últimos días del outlet. Los precios mucho más rebajados. Sí, sí, has oído bien. Todo mucho más rebajado. Aquí Control. Empezamos con el lanzamiento. Fiesta. Listo. Focus. Listo. C-Max. Listo. Mondeo 240 caballos. Listo. Nuevo B-Max. También listo. Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno. Porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan. Y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti. Un gran paso para la humanidad. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Adam Dran, un nuevo espacio para el ocio en Ayala. Bar, cafetería, biblioteca, ludoteca, salón de actos, cursos, actuaciones, actividades culturales. Un modo distinto de divertirse en un ambiente acogedor y relajado. Ven y pruébalo. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Ayara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, es la sintonía con la que nos apetece salir a la calle y visitar la pescadería Ana Mari en la plaza del Mercado Alberto Acero. Ana, ¿qué tal? Pues muy bien, a pesar de que está lloviendo, como se necesita agua, nos incomoda un poco, pero muy bien, la verdad. No hace frío y se puede salir con paraguas. La verdad es que se necesita que llueva un poco, eso es cierto. Eso es, así lucimos los paraguas también. Exactamente. Bueno, pues es fin de semana, hay que recordar que la pescadería Ana Mari también los viernes está abierto por la tarde, pero si desean hacer las compras por la mañana, quizás con, no sé, porque por mayor comodidad o... Pues, bueno, por cualquier cosa, porque la verdad hoy con el trabajo, todo el mundo trabajando mañana y tarde, pues bueno, a veces nos faltan horas para hacer la compra. Pero bueno, si se quiere, siempre se saca, Bueno, fin de semana y además para darnos algún capricho, pero vamos, yo creo que lo mejor es primero que nos des los precios. Eso es. Bueno, vamos a empezar con el rodaballo de costa. A 17,90 euros el kilo, a partir de kilo, kilo y pico, buenísimo. El jibión fresco de Ondarroa sigue a 9,90, maravilloso, es un género, pues como dije el otro día, se puede dejar hecho y a la plancha está muy bueno, para los que están a dieta, bueno, en fin, de muchas recetas. Tenemos lubina de mar también, a 16,80 euros el kilo, grande, estupenda. También tenemos cabracho a 6,80 euros, salmonete de anzuelo, buenísimo, de aquí, de Luarca, Asturias, a 14,90. Gallo de Ondarro a 9,80, todavía se escapa de vez en cuando, a 9,80 euros el kilo. También tenemos besugo muy bueno, rojito, de aquí del país, a 22,50. Y luego tenemos besugos pequeños, que se les ha llamado toda la vida panchitos, a 9,90 de ración, de Luarca, muy buenos. Y la merluza de anzuelo gallega a 12,90. Hermosa, preciosa, negra, con un brillo, bueno, no le hace falta crema. Y bueno, pues vamos a seguir con el marisco, si te parece. Aparte que tenemos muchas más cosas, gamba cocida de Huelva a 7,90 euros la cajita de medio kilo. No está refrigerada, y luego descongelada. Es fresca, cocida. Luego tenemos la fresca también de Huelva, blanca, a 7,90 euros la caja de cuarto kilo. preciosa para poner a la plancha. La quisquilla gallega, sin congelar previamente, a 29 euros el kilo. Nécora, a 1,50 euros la unidad. Percebe, de Luarca también, de Asturias, extraordinario, corto, gordito, a 19,90 euros, con las puntillitas de arriba, con la pezuña rojita. Las navajas de Luarca también, a 5,90, el manojo. Son de la corta, fina, es más fina que la gorda, buenísima. Y el caracol de pared, a 12,50 euros el kilo, gordo también. Estamos todo el tiempo recogiéndolos porque se nos van de la caja. Así que están también más frescos que vivos, ya no se puede traer. Bueno, pues fin de semana y, como hemos dicho antes, si no han podido, pues no pueden esta mañana, pueden hacer las compras por la tarde, pero ya saben que habrá menos género, evidentemente, porque se va vendiendo, sí, afortunadamente, sí. ¿No? Afortunadamente, sí. Bueno, y el sábado, pues además hay que recordar también que aquellos que quieran hacer, pues alternar o darse un caprichito, pues también les ponéis un cucurucho. Sí, ponemos por raciones el marisco cocido, todo ello, el percebe, la quisquilla, el caracol, todo cocido, la nécora, y bueno, pues el que se quiera llevar el cucurucho, como hacen por ahí por Donosti, para tomarse unos blanquitos o un chacolí, pues también lo tienen, está buenísimo. Pues bueno, una variedad distinta de tomarse un vinito, que la verdad que con un poco de saladito apetece mucho, uh-huh. Y bueno, y decir que también tenemos el mercado del trueque el sábado, ¿eh? Así exacto. Que ánimo todo el mundo, que aunque llueva y haga frío, para eso están los abrigos. Bueno, ¿eh? Pues el sábado más frío va a ser el domingo, el sábado quizás, irá bajando la temperatura, eso sí. Que haga lo que quiera, yo suelo decir, que llueve, pues cojo el paraguas, que hace calor, pues me pongo camiseta, si es que al final hay que adaptarse a lo que viene y no amargarse para nada. Exactamente, para nada. Bueno, pues fin de semana, a celebrar lo que descansamos un poquito, y sí. Bueno, ya saben, la pescadería Ana Mari, con todo el género ahí fresco, magnífico, sí. Y les espera en la plaza del Mercado Alberto Acero. Recuerden que mañana sábado hay Mercado del Trueque, eso por si es. Tienen cosas en casa que ya no usan, pues pueden cambiarlas por otras. Sí. Además que está funcionando muy bien, que la gente se anime y que traiga cosas, que no venga solo a mirar, que hay que traer también, insisto. Eso es. Bueno, Ana, pues a pasar buen fin de semana. Muy bien, agur a todos. Agur, agur. Agur. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Doce y trece minutos del mediodía. Cielos cubiertos, temperatura a la baja y mañana más. Parece que las máximas se van a situar en torno a los 9-10 grados como mucho. Este fin de semana fresquito y lluvia, por lo menos el sábado. Y lluvia también de dinero en Llodio, porque la administración de loterías número 2 de Llodio, la Casa de Resa, ha repartido 60.000 euros en la de la lotería del jueves 25, o sea, de ayer, jueves, ya que ha caído allí el segundo premio, el número 1469-01469, ha sido vendido en esta popular casa de apuestas del audio. Así que nuestra enhorabuena, nuestro Sorionac a todas y todos los que les ha correspondido, pues los 6.000 euritos por solo 6.000 por cada billete que tenía. El municipio de Ayala va a celebrar este fin de semana el programa de actividades para la promoción del euskara. El Iñaki Plaza, Jon Garmendia, Kepa Calvo van a ofrecer un concierto de percusión en Luyaondo, con curiosidades de los instrumentos, tanto euskaldunes como del resto del mundo. Hay más actividades, luego hablaremos de ellas con el alcalde de Ayala, Josu Arteche. Yodio celebra la tercera, va a celebrar la tercera ruta del Pincho y de la Cazuelita en noviembre, los primeros días, entre el 1 y el 4. Más de una veintena de establecimientos hosteleros van a ofrecer sus pinchos a base de setas. Será la primeros días del mes de noviembre y además se podrá votar por los que más les gusten. Se celebrará después un sorteo el día 7 de noviembre y los premios se entregarán en el Museo Vasco de Gastronomía. Jornadas de montaña y naturaleza en Ocondo concluyen este fin de semana, hoy viernes con salida a recolectar especies y una conferencia a las 7 y media de la tarde con el micólogo de campo y micogastrónomo José Antonio Muñoz. Ofrecerá esta conferencia a las 7 y media de la tarde en Ocondo. Mañana día 27, a las 9 de la mañana, salida para recolección de especies y catalogación y clasificación de las mismas. Y el domingo también hay actividad con degustación, brindis y clausura de las jornadas. Además, en Orozco, en Don Iván Aretoam, hoy día 26 a las 7 de la tarde, la Asociación de Ganaderos y China organiza una charla sobre el futuro de la vaca nodriza en Gorbey Aldea, enmarcado dentro del plan estratégico del sector primario para la comarca de Arratia Nervión, impulsado por Gorbey Aldea, la Asociación de Ganaderos y China, organizado este viernes esta charla, la explotación ganadera de vaca nodriza. Hablará de este asunto Alina de Castro, veterinaria, que abordará el futuro de este tipo de explotaciones, 7 de la tarde en Don Iván Aretoa de Orozco. En Orozco también recordamos que este sábado hay de nuevo salida al campo para ver los caseríos, en este caso, en esta ocasión, el caserío Aspegorta, que cuenta con 500 años de historia entre sus paredes, salidas, visitas guiadas para las que se pueden inscribir en el Museo de Orozco. También en Orozco, recordemos que concluye este 28 de octubre la exposición de las artistas de Amurrio, las pintoras Igone Salavarría y Encarni Zulueta, madre e hija, que exponen sus obras en el Museo de Orozco bajo el título La Cajita de los Sueños. Se presenta hoy viernes en el Centro Municipal de Formación Profesional a las 7 y media de la tarde el cortometraje de Luis Bill, La Llave. Tiene una duración de 28 minutos, se rodó el pasado mes de mayo de este año entre Amurrio y Laudio y entre sus protagonistas se encuentran Silvia Castillo y Javier Marcos. Será a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional. En Archiniega este sábado, por la mañana, concurso de pucheras y por la tarde Riquirola, Quintercuadrillas y Desafío de Chingas y el domingo, día 28, actuación de la coral de Gordesola a las 12 del mediodía en La Encina. En Amurrio, duatlón de montaña y marcha de alforjas. Amurrioko Txirrindulari Elkartea organiza el primer duatlón de montaña este sábado en circuito de mountain bike en la zona de Abiaga junto a las piscinas municipales. Válido puntuable para el segundo Euskal Herriko Mendi Duatloia, que consta de 12 pruebas, comenzará a las 4 de la tarde. Y el domingo día 28, marcha de alforjas en su 15ª edición, Villa de Amurrio, comenzará a las 10 en la plaza Juan de Urrutia con un recorrido por la comarca. En total 40 kilómetros y después comida de hermandad. Los barrios de Aldama, el barrio de Aldama en Amurrio celebra estos días, los días 27 y 28, sábado y domingo, fiestas en honor a San Simón y San Judas. En deportes, el Gambegi recibe este sábado al Pasaiako Trincher, en Gardea. Después de vencer al Parayas, el equipo de Primera División quiere seguir sumando victorias. Será este sábado a las 4 de la tarde en el campo municipal de hockey de Gardea. Aquellos que les guste el hockey serán bien recibidos. En cuanto al capítulo de sucesos, Llodio piden, en este caso en el juzgado de Vitoria-Gasteiz, piden más de 4 años para dos jóvenes sorprendidos con droga junto a la comisaría de Llodio. Se trata de dos jóvenes bilbaínos y un hecho que ocurrió en febrero de 2009. Habían quedado con otro chico en el parking de Eroski de Llodio para realizar una transacción ilegal. Se les complicó el asunto, la cosa, y la Ertzaintza les cazó infragante. Ahora la Fiscalía Provincial de Álava pide 4 años y medio de cárcel para cada uno de ellos. Vamos hasta la lotería de la Casa de Resa, porque allí están de enhorabuena, bueno, la Casa de Resa y a la que les ha tocado la lotería, pues eso, están también contentísimos y locos, ¿no? Bueno, pues porque la Casa de Resa ha repartido el segundo premio de la lotería el jueves, de este jueves, de ayer, día 25. Carlos, ¿qué tal? Pues encantado la vida, ¿qué te voy a decir, Arceli? Estás contento, ¿verdad? Sí, muy contento y pues que seguimos en racha. Nos uh-huh. hemos estrenado en el nuevo local, que ya tenía muchas ganas, y por fin empezamos la racha. Sí, sí. Bueno, es un buen anuncio para la lotería de Navidad, ¿eh? Y del niño. Sí, ya sabes que es nuestro el número uno. La lotería de Navidad es un sorteo muy especial para todo el mundo. Tenemos muy buenas sensaciones desde hace 3 añitos del segundo premio del niño. Y bueno, pues estamos en camino. Uh-huh. Bueno, tiempo buena cara, ¿no? Hemos sí. empezado con mal tiempo, pues venga. Claro, claro. Con buenas sensaciones. Por supuesto. Oye, por nada, ¿por cuántos euritos se han llevado 6.000? Jolín, pues por 3 euritos. Hay 2 sorteos en lo que es la Lotería Nacional, la de jueves, que es a 3 euros, y la del sábado a 6. Y por 3 euros, pues se han llevado 6.000 euros al décimo. O sea que yo creo que está bien rentabilizado, ¿no? Sí, sí. El segundo premio de la lotería de ayer jueves, 60.000 euros a la serie, que son 6.000 euros al décimo, y ha sido el número 01469, el 0.469. Bonito número. Uh-huh. Desde luego, para que le ha tocado pues, más todavía, ¿no? Oye, sí, 6.000 pues eurillos que vienen de maravilla para estos momentos en el que uno piensa pues en cómo tapar algún agujero que otro, ¿verdad? Eso es, encantado, porque yo creo que es un dinero muy bonito, son 6.000 euros y yo creo que te vengan así de la noche a la mañana, yo creo que es un dinero muy muy bueno para poder, un capricho o simplemente pues para ir ahorrando para ese detalle que te quieras dar o cuando sea, eso es. La verdad, bueno, por la Casa de Resa, hay que les espera, porque ahora hay que comprar para Navidad, para el niño, en fin, bueno, el niño sí es muy pronto para el niño, Navidad ya casi, pues en fin, estamos ya casi en las puertas, o sea que para no quedarnos sin el premio hay que tener por lo menos un numerito, o uno, en fin, o más, pero bueno, por lo menos hay que probar suerte, porque ya ven ustedes, en este caso, por 3 euros se hayan llevado 6.000, ¿y todo vendido en ventanilla o cómo ha sido? Eso es, sí, todo en ventanilla, ha sido eso que esta semana ha sido muy cortita, entonces de lunes a miércoles se ha vendido en ventanilla. Ha sido un sorteo muy rápido porque ya te digo que el jueves, al ser fiesta, ese día se vende mucha lotería el jueves, pero no ha podido ser. Entonces, todas aquellas personas que hayan comprado lotería el jueves en la Casa de Resa, pues por favor que lo miren porque pueden tener un buen pellizco. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, se han comprado lotería en la Casa de Resa, segundo premio de la lotería del jueves, 60.000 euros a la serie del 0.469, 6.000 eurillos a cada décimo por 3 euros que han pagado en la ventanilla de la Casa de Resa. Bueno, pues ahora a probar suerte en Navidad en el niño. Carlos, nuestra enhorabuena a vosotros y a todos y todas las afortunados y afortunadas. Muchísimas gracias, Arceli. Es que ricasco. Y felicidades muy fuertes y muy grandes desde la Casa de Resa, a todos y a todas. Es que ricasco. Bueno, pues es el adelanto de las Navidades. A ver si es un adelanto, es un buen preámbulo, es una señal de que ronda la suerte por aquí. Vamos a otros asuntos de la mañana. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Bueno, además de Función Pública... Sí, de la Agencia de Desarrollo. De la Agencia de Desarrollo, que es de lo que vamos a hablar precisamente, vamos a hablar de empleo esta mañana aquí. Efectivamente. Bueno, le agradecemos que nos haya visitado. Uh-huh. Siempre decimos, pues porque nos gusta a veces que... También que haya presencia aquí en el estudio, porque no somos una radio virtual. Pero bueno, comprendo que es difícil muchas veces por las ocupaciones de cada uno, pues que vengan hasta aquí. Uh-huh. Bueno, hablamos de empleo, y antes de hablar de empleo, pues se conocen, por ejemplo, datos del desempleo en el audio, que son, bueno, pues como en el resto, suben, van aumentando, no sé si poco a poco, pero eso luego lamentable del tema, ¿no? La verdad es que ahora actualmente tenemos una tasa de desempleo del 17,8%. En números cuantitativos, pues son 1.512 personas, de las cuales, pues bueno, son 700 hombres y 812 mujeres. Lo que siempre hemos dicho, que el desempleo pues afecta de una mayor manera a las mujeres que a los hombres. Por franjas de edad, pues se concentra sobre todo en la franja que va entre los 25 y 44 años, con 405 hombres y 436 mujeres. Y luego, pues la otra franja donde también afecta de manera importante el desempleo es la de mayores de 45 años, que en los hombres pues sería de una cifra de 221 y en las mujeres de 300. Por sectores, pues en el caso del audio, el sector donde el desempleo pues es mayor es el del sector servicios, con 998 personas, seguido del de la industria, 234, construcción, 121, y agricultura en menor medida, pero con 22 personas. Mm. Estos son los datos pues del mes de septiembre. Bueno, pues datos fríos, pero que sin duda pues son dramas... En fin, en muchas familias. Bueno, en Laudio se está trabajando desde hace tiempo con la idea, que ya no es una idea, ahora ya es casi prácticamente una realidad, sobre el empleo, sobre esa mesa de empleo. Sí. Y bueno, que precisamente, bueno, también va a salir, va a aparecer en el pleno del próximo lunes, pero ya se están dando los pasos para que esto sea visible. Hasta ahora ha sido, bueno, pues casi un debate y una apuesta por ideas entre unos y otros. Y ahora ya comienza pues con una asamblea que vamos a tener el lunes 29. Eso es, el próximo lunes. A las 6:30 de la tarde en la sala polivalente del ayuntamiento. Y ahí, pues bueno, se van a convocar los diferentes agentes, ¿no? Eso es. Todo esto viene motivado pues en parte por esa tasa de desempleo que hablábamos antes, que a nivel de Araba pues se sitúa en un 15,5 y nosotros tenemos pues 17,8. De los distintos municipios de Araba, pues seremos el tercero con mayor tasa de desempleo. Seguimos a Agurain y el otro es Oyón. El tercero con más desempleo seríamos nosotros. Y esto pues nos hizo desde el primer momento pues reflexionar sobre la necesidad que teníamos como institución pues para poder ayudar a actuar como agentes activos en el tema del empleo, pues para coordinar a los distintos agentes a la hora de que esta tasa pues se pueda reducir. Haciendo un poco de antecedentes o recordando un poco cómo ha sido toda la historia, partimos de una moción presentada en el pleno del mes de agosto del año 2011, en el que bueno, pues todos los grupos estábamos de acuerdo en que se tenía que promover un órgano de carácter participativo en el que pues el ayuntamiento jugase un papel para desarrollar lo que son las políticas activas de empleo. Ello condujo pues a la elaboración de un reglamento que se lleva definitivamente a pleno pues en el mes de mayo de este 2012. Se publica en el boletín oficial pues en el 11 de junio, si mal no recuerdo, con los consiguientes plazos pues para presentar alegaciones y demás. El plazo para pues presentar las alegaciones acababa en el mes de julio, y una vez que no se han presentado ninguna alegación, pues se aprueba definitivamente en el pleno de agosto de este 2012, y definitivamente pues contamos con la publicación ya de lo que es el instrumento que va a regular todo este órgano el 19 de septiembre del año 2012. La idea era haberlo convocado pues a principios de octubre, pero bueno, las elecciones autonómicas pues no quisimos mezclar una cosa con la otra y bueno, pues lo hemos dejado pues para este lunes 29, que como has dicho será a las 6:30 en la sala polivalente que está al lado de las dependencias de la Policía Municipal en la Rico Plaza. Y lo que se reúne este lunes es la asamblea. En la asamblea, digamos que es el órgano más participativo, más abierto, que compone pues lo que es el Consejo Asesor de Empleo, Mesa de Empleo, donde están invitados, pues aparte de los grupos políticos, los distintos agentes socioeconómicos del municipio, pues sindicatos, el SEA, el Sindicato de Empresas Alavesas, Lanbide también estará este invitado, la Escuela de Formación Profesional, APIL, asociaciones que están involucradas con el tema de la integración social, como SARTU, y bueno, en definitiva, pues pequeñas y medianas empresas y sobre todo pues parados del municipio. Lo que queremos hacer en esta primera reunión pues es explicar un poco cómo va a ser el funcionamiento de este órgano, que comienza a andar pues precisamente el lunes, y bueno, explicar un poco cuáles son los datos de inserción en el mercado laboral, pues más o menos que he comentado antes, y ver entre todos pues qué posibilidades podemos hacer pues para que estas tasas se reduzcan desde el ayuntamiento y desde la Agencia de Desarrollo Local. Pues bueno, llevamos trabajando en varias iniciativas que las explicaremos allí, como puede ser el tema de los viveros de empresas, la feria de empleo, o otras iniciativas pues como de impulso al comercio y al ocio de fin de semana, pues como es la iniciativa Laudio Neguin que explicábamos en el pleno, bueno, que comentábamos que íbamos a desarrollar en el pleno y que bueno, pues explicaremos el lunes también un poco cómo se va a desarrollar. Y la idea también es recoger pues cuáles son las iniciativas del resto de participantes, y luego ya pues una vez que cada uno de los agentes socioeconómicos pues nombren a sus representantes, comenzar ya con lo que es la reunión propiamente dicha de la mesa de empleo, que ya se reunirá pues en próximos meses. Uh-huh. En la práctica, y para los oyentes dirán, bueno, muy bien, en mesa de empleo, hablamos de empleo, pero claro, todos sabemos que desde los ayuntamientos pues no se puede hacer, se puede uh-huh. hacer algo, uh-huh. pero ahora mismo tienen las plumas de las alas cortadas, sí. porque no pueden contratar personas. Hemos visto, bueno, el caso de Amurrio hace unos muy días, reciente, sí, señor. Muy reciente, uh-huh. alguna idea que también que tenían planteada aquí en Laudio, pues complicada de llevar uh-huh. a la práctica, uh-huh. y no sé, ¿qué se puede hacer, no? La verdad es que es muy curioso y a veces es contradictorio, porque los ayuntamientos somos, digamos, la institución más cercana a los ciudadanos y a las realidades y a los problemas. Concretamente, pues en Laudio, además, ahora mismo tenemos un problema importante, que seguramente será mención también en el pleno, que es la situación que están viendo los trabajadores de guardia. Y muchas veces pues nos vemos pues eso, con las manos atadas y no sabemos qué hacer, o porque, bueno, sí, siendo la institución más cercana, pero a veces no tenemos o no contamos con recursos, ¿no? Nosotros pues bueno, tenemos la suerte de estar en un ayuntamiento saneado, donde no hay deuda y encima tenemos tesorería, pero resulta que bueno, pues cada semana nos tenemos que reinventar para ver cómo podemos encajar pues aquellas políticas que queremos desarrollar pues con los decretos que nos vienen desde el gobierno de Madrid, ¿no? Y una de ellas va a ser pues el tema de la prohibición de contratación que nos viene impuesta, y que bueno, pues queríamos desarrollar unos, a través de la famosa partida de 90.000 euros, contratación directa desde el ayuntamiento, pues para desarrollar distintos programas que en principio iban a ir orientados hacia los mayores de 45 años, que como hemos visto pues son unos de los más afectados. Pero bueno, directamente no lo podremos hacer, pero estamos estudiando pues distintas opciones a través de colaboración con alguna otra institución de estas de integración, o si no a través de la de otorgar pues subvenciones o ayudas a las empresas para que sean ellas quienes contraten. Pero lo que sí que tenemos claro es que los 90.000 euros que teníamos presupuestados para políticas de empleo van a ir para políticas de empleo, ya sea directamente contratándolos a través del ayuntamiento o a través de indirectamente pues empresas, ¿no? Es un reto importante esta tasa de 17,8%, pues yo creo que hay que reducirla y en la medida en que nosotros podamos hacerlo con políticas propias, pues lo vamos a hacer. Bueno, pues como ven, el panorama es complicado, es difícil. Primero, para la creación ya de la propia mesa, pues todo el desarrollo de las normas y de los complicados, la complicada a veces burocracia que hay que sortear, pues hace que esto se alargue en el tiempo. Finalmente, bueno, pues parece que llega el momento de la presentación y de la puesta en escena de esta mesa de empleo, a la que deseamos muchísima suerte y a ver si se pueden sortear todos esos vericuetos que, pues sí, que será difícil, ¿no? Es complicado, la verdad es que sí. Por eso decía que cada fin de semana pues nos tenemos que reinventar. O sea, hay gente que desayunaba antes con el periódico el sábado y ahora estamos desayunando con el BOE, ¿no? Porque cada viernes pues salen cosas nuevas. O sea, y la verdad es que, pues bueno, la verdad es que cuesta entender. Sobre todo cuando decía pues lo que estamos en un municipio como el nuestro, donde estamos perfectamente saneados, podemos hacer cosas y se nos equipara pues ayuntamientos que han tenido una desastrosa gestión y que bueno pues están súper endeudados, ¿no? Yo creo que hay un tratamiento injusto hacia casos como el nuestro, que seguramente no serán los que abundan, pero bueno, no podemos tener un pueblo paralizado por la mala gestión y por el malo ejemplo pues que hayan tenido otros ayuntamientos en otros lugares, ¿no? Yo creo que en la medida en que podamos salvar todos estos obstáculos, con el apoyo pues del resto de grupos políticos y de los agentes socioeconómicos, pues haremos algo. Bueno, además es algo en el que todos ustedes están de acuerdo, todos los grupos, por lo tanto supongo que si hay alguna posibilidad de hacer, seguro que lo van a hacer. Efectivamente. Bueno, de momento esta asamblea que se convoca este lunes a las 6:30 de la tarde en la sala polivalente del Ayuntamiento de Laudio, junto a las dependencias de la policía, todo el mundo conoce el lugar, donde se hablará de la mesa de empleo local y de todo lo que ello implica y de las posibilidades que tiene y de las ideas y aportaciones también, como decía Íñigo, que planteen los diferentes agentes que se acerquen ahí. Sí, sobre todo es eso. Nosotros vamos a ir a exponer el tema y luego lo que queremos es escuchar también, ¿no? O sea, yo creo que es algo participativo y bueno, pues que cada uno vaya con sus propuestas. Está bien que todos tengamos propuestas y que todas las pongamos ahí. Y entre todos, pues sacar algo productivo. Íñigo Martínez Cerrillo, eskerrik asko. Mi eskasuei. Solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Bueno, esta semana se ha presentado en el audio una iniciativa muy interesante. Parte de las asambleas de barrio permite a la ciudadanía pues participar. Hacer de los presupuestos municipales quiere el equipo de gobierno que sean más participativos y de esta forma, como digo, se presentó esta iniciativa, pues quieren que todo el mundo participe. De manera que tenemos la herramienta, pues ahora solo nos queda a nosotros utilizarla, ¿no? Koldo Zabala, egunon. Egunon, no sé. Bueno, una herramienta muy muy interesante que ahora se pone en marcha para que vecinos y vecinas puedan participar y decidir cuáles son las propuestas que se puedan incluir en los presupuestos y aquellas que quizás pues ellos intuyan o piensen que son más necesarias para los barrios. Pues así es. Bueno, pues hasta este momento lo que hemos sino en las asambleas de barrio, y recogiendo las aportaciones, pues bueno, las sugerencias, las críticas de, bueno, pues de aquellas cosas que hay que realizar en el pueblo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya toda esa información, es cuando hemos ido a redactar este swing especial. Será el primer swing de esta revista, que se va a sacar cada dos meses, y bueno, pues que tratará sobre diversos temas del municipio o del propio ayuntamiento, ¿no? Pero aquí hemos querido recoger todas esas necesidades que tiene el pueblo del Laudio, ¿no? Es interesante también para que, bueno, pues para que veamos, aparte de aquello que percibimos y que en nuestro entorno que hay que corregir también, pues ver también lo que está pasando en otras zonas del municipio, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues hemos detallado en esta revista todas esas necesidades, y luego aparte también hemos presentado pues la página web surelaudio.net, donde está toda esta información, donde se pueden visualizar también vídeos con estas necesidades. Y bueno, y a partir de ahora, pues lo que viene es hasta el 7 de noviembre, el que los vecinos y vecinas del pueblo, bueno, esas encuestas que les han llegado a casa con la revista, pues bueno, pues que marquen ellos las prioridades, aquellas prioridades que ven vienen a nivel del pueblo, vienen a nivel de su zona, y eso será lo que nos acerque a unos presupuestos más participativos, ¿no? Donde todos decidamos pues bueno, con los recursos que tenemos, y más en estos tiempos difíciles, pues con esos recursos que tenemos, cómo encauzarlos, ¿no? Entre todos decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Que no sea una decisión, pues bueno, de aquellos y aquellas que nos toca ahora estar en estas responsabilidades políticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tenemos la herramienta, ahora solo nos queda participar a través de esa revista, como usted ha dicho, de 46 páginas, la revista Swin. Pues ha empezado a funcionar por el municipio. Tendrán cada uno, supongo, dentro de esa revista, esa encuesta, con la posibilidad de marcar, pues allí la sugerencia o la necesidad que ellos ven como más apremiante para su zona, para su barrio. Hasta el 7 de noviembre se pueden entregar en buzones que se colocan, me imagino, en zonas estratégicas del municipio. Eso es. Bueno, sí, hasta el 7 de noviembre hemos intentado situar en todas, bueno, pues en todas las zonas del pueblo, bueno, pues en Areta, en el Centro Sociocultural Santana y en la Culturechea, en la Tiorro está en la librería Aranzar, en Huarte en el Gaztelecu, en Andaluce tenemos en la tienda Osochu, en Gardea también está en el Centro Social, lo que sería para el ámbito rural también tenemos ahí en los locales en el centro de Arza, en Gardea. Y entonces, bueno, lo que animamos es, si nos parece muy, muy importante, que participe el mayor número de gente posible, ¿no? Porque después, ¿qué vamos a hacer con estas encuestas? Una vez que recibamos las encuestas, se realizará un informe, y este informe va a quedar en manos de todos los concejales y concejalas del conjunto de la corporación, y bueno, para utilizarlo a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? De decidir, bueno, con esos recursos que tenemos, que sean más o sean menos, pero qué es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Y entonces, los vecinos y las vecinas los que decidan, por decirlo de alguna forma sencilla, por dónde arrancamos, ¿no? Cuáles son las prioridades. También decir que la encuesta es anónima y únicamente hay que escribir, bueno, pues en la calle en donde se vive, al barrio que se pertenece y poco más, ¿no? No hay que escribir los datos de uno, los datos personales, ¿no? Y luego en la encuesta, pues sí, marcar entre todas esas propuestas que aparecen, pues del 10 al 1 sería el 10 lo que nos parece más importante y el 1 lo que no vemos tan prioritario. Y luego también está la opción, hay varias casillas para escribir. Puede ser que a alguien le parezca muy importante algo que igual no ha salido tanto en las asambleas de barrio y que no esté definido en esta encuesta, pero sin ninguna duda que lo escriba y que, oye, lo que si cree que es una prioridad, que la escriba y la marque, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tenemos, como decía antes, la herramienta para poder participar. A veces decimos, bueno, nadie nos pregunta, hacen lo que les viene en gana. Bueno, pues miren que lo que les viene en gana en este caso, pues no, porque les preguntan a ustedes qué es lo que creen que es más prioritario para incluir en los presupuestos municipales dentro de su barrio, de su zona. Por lo tanto, pues aprovechen la oportunidad y participen. Es una buena forma de expresar pues lo que uno piensa sobre lo que se debe hacer, ¿no? Sí, Arceli, una cosilla que me había olvidado. A la hora de participar, aparte de físicamente poder entregar estas hojas, bueno, pues para aquellas personas que están más acostumbradas a las nuevas tecnologías, también decir que existe la posibilidad de hacerlo en la web municipal, en laudiocultura.net, o también en la web esta de participación que se ha creado en surelaudio.net. Entonces, bueno, desde casa también podemos participar. Uh-huh. Perfecto. Hablando de página web, bueno, la teniente alcalde Amets Meaza ya anunció que próximamente también cambiarán el diseño de la página web municipal, que será más moderna, más dinámica, que va a cambiar de aspecto. Eso es, en unos meses, bueno, pues esperemos ya poder cambiar el diseño de la página web y hacer una página web, pues eso, más moderna, más atractiva, y bueno, pues lleva ya bastantes años sin modificar esta página web, y está claro la importancia que tiene, bueno, pues las nuevas tecnologías hoy en día, y entonces hay que hacer eso también bastante más accesible a todo el mundo. Sin duda. Muy bien, Koldo Zabala, portavoz en este caso del equipo de gobierno municipal, le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos, les deseamos buen fin de semana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. ...12:46... vamos a acercarnos hasta el municipio de Ayala. Bueno, y en Ayala hay varios temas que queremos profundizar un poquito, bueno, por lo menos entrar en ellos con el alcalde, Josu Arteche, que nos atiende. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, feliz, bien. Bueno, un día cubierto, bien. Bueno, pues es lo que toca, y además parece que necesitamos agua, así que a ver si viene agua. Eso es. Bueno, que, hablando de agua, precisamente tiene usted una reunión esta mañana con Cantabria y Urkidetza para entrar en profundidad en asuntos relacionados con esa posible integración de las juntas, ¿no? Sí. Bueno, pues después de todos los, pues al final malentendidos o rifirrafes o maneras diferentes de entender las cosas, vamos a decirlo suavemente. Pero bueno, pues volvemos a tener, eso es, una pequeña reunión para aclarar algunos términos que salieron la última vez, en la última reunión que tuvimos con las juntas administrativas para tratar la posible incorporación o no de las juntas al consorcio Alcantarillo y Urkidetza. Allí se presentaron algunas dudas lógicas también por parte de diferentes representantes de juntas, y bueno, pues asumimos el compromiso de trasladar esas preguntas al consorcio, a los responsables del consorcio, para que con las respuestas que nos puedan facilitar, pues ver si podemos agilizar o facilitar la posible integración o no, insisto, en el consorcio. Digo esto, insisto en ello, porque bueno, pues se nos ha acusado de querer obligar a nadie a nada, y lo cierto es que desde aquí, vuelvo a insistir, no obligamos a nadie, y están todos los presidentes de junta para corroborarlo, porque bueno, es un tema, la verdad, que muy sensible, que evidentemente tiene una casuística muy diversa para unos y otros y otras juntas, es decir, no todas están en la misma circunstancia, algunas tienen manantiales aprovechables, en fin, cada uno tiene una realidad, y ante esas realidades, lógicamente, pues hay diversas actitudes y diversas preguntas. Estamos intentando mediar para que esto, bueno, cada uno tenga el mayor conocimiento e información posible sobre el tema, y a partir de ahí que cada uno decida lo que hace o deja de hacer con respecto a la integración o no en el consorcio. Entonces, es en esa reunión esta mañana ahora, pues vamos a intentar aclarar esas otras, convocar de nuevo otra reunión y ver si vamos limando de esa forma las dudas, si es que las hay, o por lo menos que cada cual vaya, bueno, pues actualizando su actitud o su postura de cara a una posible incorporación. Uh-huh. ¿Y se han solucionado los flecos del asunto aquel de la depuradora de Zuaza que se iba a instalar? ¿Había algún inconveniente, algún problema? Bueno, sí, básicamente ya hubo, bueno, otros problemas en su momento que eran, bueno, pues relacionados con lo que en sí la depuradora abarcaba, que tocaba dos juntas, entonces, bueno, todo aquello ya quedó suavizado. En principio llegamos a unos primeros acuerdos para cerrar un convenio entre las juntas afectadas y los vecinos y, lógicamente, los propietarios del lugar donde se ubica la nueva y la antigua depuradora. Y, en principio, el otro día, la semana anterior, tuvimos una reunión en la que nos reunimos con los propietarios del terreno y, bueno, pues quedamos de acuerdo en cerrar un convenio por el cual los propietarios cederían el terreno para la nueva depuradora bueno, a cambio de una serie de condiciones. Bueno, eso se ha conseguido solventar, lógicamente, y en estas cosas siempre hay pues dudas y desconocimientos lógicos referentes a, bueno, pues a la propiedad del terreno, a la cesión, a la reversión de ese terreno cuando ese servicio se deje de hacer, etcétera. Bueno, eso es lo que hemos de alguna manera aclarado, así que el convenio se redactará en breve y ahora quedaremos a la espera, eso sí, claro, de una vez cerrado el convenio en el que lógicamente las partes implicadas abonan una cantidad proporcional a, bueno, pues a las viviendas o a las circunstancias concretas, pues esperamos lógicamente ahora que Plan Foral pues nos facilite la información sobre el dinero, la financiación que podemos tener, que esa es una incógnita que el otro día precisamente hablando con Diputación llamé al técnico de Diputación y bueno, pues no me supieron dar una respuesta concreta, lo cual bueno, pues es un síntoma un tanto preocupante porque nos emplazaban a fin de año. Esto nos va a poner a todas las entidades menores, ayuntamientos, juntas administrativas y demás entidades en una situación compleja porque no vamos a saber interpretar bien con qué dinero vamos a poder contar y nos tenemos que embarcar en proyectos que quizá luego no podamos cumplir porque la financiación no llegue. Pero bueno, esto ya es otro cantar. Lo cierto es que en Suaza, si las cosas van bien y si entendemos que una infraestructura básica como es esa depuradora tiene una digamos una proporción de subvención muy alta, esperemos que sea así y podamos bueno, pues enfocar la ejecución de la obra lo antes posible. En Respaldiza hay un barrio, Gucieso, ¿se llama? Gucieso, sí. Exacto. Ahí andan ustedes con un plan especial que para solucionar también alguna historia que había pendiente, ¿no? Sí, bueno, en realidad el plan especial se remonta hace unos años y es un plan especial que pretendía precisamente, bueno, pues adecuar una urbanización a los intereses a veces contrapuestos de algunos vecinos que ya viven desde hace años, por supuesto, en ese barrio, consolidados, por lo tanto, con sus casas, sus residencias, y otros que únicamente tienen parcelas y que pues tendrían la posibilidad de construir. Pero el problema que surge aquí para que esas parcelas pudieran entrar dentro de la posibilidad de construir, se requería, y esto fue a requerimiento de Diputación, la creación de un plan especial. Como digo, este plan especial es antiguo. Lo que nosotros retomamos es, bueno, pues precisamente eso, el testigo de algo que ha estado sin solucionar durante bastante tiempo, en cierta forma, porque sí es verdad que es un tema bastante complejo y que además, como digo, pues afecta a intereses contrapuestos de unos vecinos y de otros. Tuvimos la reunión, que entendemos que es la manera a veces de hacer partícipes a todos los implicados y tener que todos tengan la información pertinente, y así se hizo y así se considera que se debe hacer. Tomaron parte una interesante porción de los afectados, pues creo que son cerca de 23 afectados, y había en el momento unos 14, 15 de los afectados, por lo tanto, algunos excusados, otros que simplemente pues ya no están entre nosotros, así que no podían venir, pero bueno, todos los que estaban interesados estuvieron allí, y lo que en un principio volvimos a retomar, debido a una causa pues en principio ajena o más o menos ajena, que es el deterioro, el mal estado de un camino que afecta a ese plan especial, pues ha acabado convirtiéndose en la posibilidad de que entre todos los vecinos en ese plan especial se pongan de acuerdo, y así lo han hecho, para solucionar al menos el problema inminente del camino, un camino que cuando además llega el invierno con el hielo y la nieve se hace muy peligroso y ha habido algunos accidentes, pues intentar resolverlo de la mejor manera. Para eso hemos pedido ya al técnico del ayuntamiento un presupuesto que nos pudiera, bueno, pues marcar un poco la cantidad de dinero que se necesitaría para solucionar el tema del camino, y en principio se haría en base a una proporcionalidad de los propietarios de ese plan especial, de los propietarios de parcelas y viviendas del plan especial, para que a escote, entre todos, se pueda por lo menos urbanizar ese camino. Luego ya veremos con el plan especial lo que podemos llegar a hacer. La situación, pues, hombre, es compleja, pero bueno, como con todas las cosas, a pesar de la complejidad, pues hay que ir avanzando en ellas. De momento, el camino se podrá se podrá hacer, se podrá financiar y se podrá, lo antes posible, entendemos, solucionar. Uh-huh. Y en cuanto a las normas subsidiarias del municipio de Ayala, ¿ha habido muchas alegaciones? ¿Cómo está ese asunto? En principio sí, eran una reunión que tuvimos el miércoles pasado con la empresa encargada de hacer las modificaciones, de regular las modificaciones. Se presentaron, hubo un plazo de alegaciones para estas modificaciones de normas subsidiarias y en principio se han presentado algunas, se trataron en comisión en el ayuntamiento y, bueno, salvo alguna pequeña cosa, algún pequeño detalle que se va a subsanar en los días próximos, ya me han llamado ayer precisamente de la empresa de Arquigest para decirme que en principio calculan que, teniendo en cuenta aquella empresa que está llevando adelante el informe ambiental, de impacto ambiental, que no cree que haya ningún problema para adecuar esas pequeñas variaciones que ha habido en las alegaciones al informe de impacto ambiental y que, por lo tanto, para mediados de noviembre seguramente podamos empezar ya con la tramitación de esas modificaciones de normas, con las alegaciones pertinentes, las publicaciones pertinentes, para que lo antes posible el trámite se vaya cumpliendo y ya entren a formar parte también esas modificaciones de las normas subsidiarias, que en cualquier caso en un año y medio prácticamente habrá que abordar como plan general. Pero de momento esas modificaciones que ya venían de atrás, pues ya vamos a poder empezar a tramitar y a publicar. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de fin de semana, de actividades, de actos. Por cierto, que ha salido ya, o no sé si está saliendo, o se está recibiendo la revista Saraove, ¿no? Pues sí, en principio ya se mandó a imprimir, se mandó a correos y ya he oído a alguna persona que la ha recibido. Por tanto, se estará recibiendo en todas las casas. Si hubiera, evidentemente, que pueda haberlo algún error en el reparto, pues por supuesto no hace falta más que llamar al ayuntamiento y reclamarlo. También queríamos comentar que aquellas personas que no viven, y ya nos ha pasado porque algunas personas se han acercado a nosotros para decirnos que no viviendo en el municipio están interesados en recibir la revista, quizá porque han sido vecinos antes, ahora viven quizá en Laudio, viven en Amurrio, entonces no la reciben en principio, pero que se dirijan directamente al ayuntamiento, que dejen sus datos, es decir, el lugar donde quieren que se les envíe la revista, y desde el ayuntamiento se les mandará la revista Saraove sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, hablemos de actividad de fin de semana. El ayuntamiento de Ayala ha organizado algunas actividades que van encaminadas a la promoción del euskara, y en este caso en el social de Luyaondo, por ejemplo, hoy hay actividad, ¿no? Pues sí, hay una actividad importante. Desde aquí animamos a todas las personas pues que de alguna forma se identifiquen con la recuperación, revitalización y normalización del euskera a que acuda a estas celebraciones. Es cierto que a veces dudamos también sobre la idoneidad de plantearlo en forma de, aparte de las actividades que ahora vamos a comentar, pues en forma de comidas populares, pues quizá porque la situación económica no es buena y bueno, pues es cierto que comida aquí, comida allá, pues al final el presupuesto también aumenta. Entonces, es algo que nos tenemos quizá que replantear, pero en cualquier caso y de momento mantenemos la comida popular como mantenemos, esta será el domingo, pero mantenemos toda la actividad desde el viernes, es decir, desde hoy mismo a las 7:30, de manera gratuita, y un concierto didáctico de instrumentos de percusión. Estos ya estuvieron antes, son un grupo que se llaman Ogei Atz Project. Ogei Atz es Ogei 20 Atz dedos, así que 20 dedos, 10 y 10. Es decir, son dos personas que trabajan con sus manos y, por supuesto, con su voz a la hora de explicarnos instrumentos de percusión, no solamente de Euskal Herria, sino también del mundo entero. Ellos tienen una proyección pues de carácter incluso internacional. Son dos jóvenes, uno de ellos es de aquí de la comarca, el otro no, y bueno, pues tienen este proyecto, Geiatz Project, que nos presentan a las 7:30 un concierto didáctico, ya digo, para explicarnos instrumentos de percusión del mundo y de Euskal Herria. Así que todo el mundo invitado a las 7:30. Se dará continuación a las actividades a las 9:30 con un canto mocadúa, es decir, una especie de cena a base de pinchos, y bueno, pues aderezada con cánticos en euskera, que seguiremos con los textos escritos que se nos facilitarán antes de empezar. Es decir, que todo el mundo puede leer las canciones y cantar, que son melodías, además, pues de toda la vida, vamos a decir así, y que de alguna manera pues nos permiten unir o acercar pues ese importante acervo musical euskaldún que tenemos en este país. El precio son 6 euros. Hay plazas hasta 50. Hombre, los tickets estaban en venta hasta el 24, pero en cualquier caso, todo el que se acerque y tenga interés, hasta última hora se admiten plazas, porque lo que verdaderamente interesa es que nos unamos, que nos acerquemos, pues a tener una tarde en euskera, y bueno, si es cantando y comiendo, pues creo que casi mejor, ¿no? Desde luego, bueno. Y luego pues tenemos el domingo, también el 28, ya repartido en Arespaldiza y en Lanteno, pues dos actividades. A las 12:30 un triquibercho poteo, bueno, ahí van a estar dos bercholaris, uno de ellos de, bueno, pues iba a decir de fama internacional, bueno, ya sabemos que los bercholaris tienen una cierta fama internacional y de hecho tienen, bueno, pues contactos con disciplinas similares de países de todo el mundo, donde se practica también, pues en otras maneras, lo que el bercholarismo tiene de improvisación, ¿no? Bueno, pues en este caso es Unai Elorriaga, que es el, bueno, pues el bercholari conocido, y después hay una chica que es de aquí de la comarca, me parece que es de Amurrio, y me parece que es Irache Comas, que es también la otra representante de los bercholaris. Estarán en este triquibercho poteo a las 12:30 en Respaldiza, y luego a las 2:30, también con ellos, hay una bercho bascaria, es decir, una comida con berchos en las escuelas de Llanteno. Aquí el precio es para adultos de 12 euros y para los niños es de 6 euros. El menú, pues también un menú interesante, me parece que es a base de alubias y solomo, y me parece que hay arroz o pasta para los niños. En fin, animamos en cualquier caso a todos a estas dos actividades, tanto al triquibercho poteo en euskera como a la bercho bascaria en Llanteno. Y todavía después, a las 5, también en Llanteno, seguido después de la comida, hay el clásico espectáculo organizado desde el Berbalagun, desde el Ogeitala Euskara Elkartea y desde Aiara Koudala, pues ese espectáculo que se hace junto con la merienda habitual para los niños, el taller infantil de manualidades y un espectáculo infantil que nos va a traer a Elvi el ventríloco, con sus marionetas. Y bueno, pues también en euskera invitamos a todos los aitas y a todas las amas y niños a que acudan a Llanteno a esta celebración, y porque además ahí se presentará el programa Berbalagun para padres y madres, es decir, la posibilidad de que padres y madres con ciertas reticencias, vergüenzas o dificultades para lanzarse a hablar algo en euskera, pues se animen y que sepan que al final solamente hablando y practicando, pues uno se va quitando el miedo y va aprendiendo. Así que animamos a todos a este fin de semana, Euskara Arena Asteburua en Aiara. Bueno, pues en fin de semana voy animado en Aiara a disfrutarlo, que para eso es el fin de semana. Y alcalde, Josu Arteche, eskerrik asko. Estau zergaitik, eskerrik asko. Agur. Vaya, agur. Y recuerden que la banda de música de Llodio organizó un concierto participativo este domingo, 7 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de Lambuza. Muy interesante, con coros y con música de Pink Floyd. Buen fin de semana, y recuerden que el domingo perdemos la hora de invierno a las 3 de la madrugada, serán las 2. Perdemos el horario de verano, perdón, llega el horario de invierno. Que pasen buen fin de semana y abríguense porque va a hacer frío.